este momento quiero charlar un ratito con alguien que tengo en comunicación telefónica. Ella es Viviana Caminos, es presidenta de la RAT, Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas. Y ya la estoy saludando, Viviana Caminos. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sabemos que tenés poquitos minutos, por eso vamos a tratar de concentrarnos un poquito en las cosas puntuales. Primeramente quiero que le cuentes a la audiencia qué es la RAT, cómo se compone, cómo se constituye y qué es exactamente lo que hace la RAT. Perfecto. Es una organización, en realidad una red de organizaciones. Ajá. Que surge en el año 2006, así que hace 12 años que estamos trabajando. Sí. Yo venía trabajando ya la temática de trata, pero desde una posición más teórica. Ajá. Y la idea fue empezar a recorrer el país para trabajar desde lo práctico. Uh-huh. Empezamos acompañando a la hermana Marta Peloni en Corrientes. Sí. Estamos en Corrientes, la verdad, también son la reclutamiento de chicas. Sí. Y bueno, fuimos recorriendo el país y todos estos años nos hemos enredado con muchas organizaciones de todo el país con las cuales trabajamos temas desde todo, desde la denuncia, el acompañamiento a víctimas, la asistencia, la elaboración de normas también, ya sea normas a nivel municipal, como leyes provinciales, son leyes, también trabajamos en el tema nacional. Hoy estamos acompañando un proyecto de ley de una senadora que tiene media sanción, que están diputados actualmente, que propone una pensión no contributiva como reparación del daño a personas víctimas, ¿no? Claro, porque este tema. Sí, porque eso no había salido como un proyecto de ley, recuerdo yo haberlo leído, y había quedado ahí, ¿no? En stand-by, nunca avanzó. Sí, primero, digamos, se perdió solo por la mitad. Se volvió a presentar en Senado, tuvo que tirar en este momento presente en la sesión, y bueno, se aprobó nuevamente, sí. Y hoy están diputados y estamos trabajando en el lobby para ver si podemos lograr que se apruebe. En un momento muy difícil, ¿no? Sí. Por esta cuestión de recortamiento de gastos. Totalmente. No quieren aprobar nada que tenga que ver con presupuesto, así que vamos a una gran pelea del tema del presupuesto. Y sobre todo, viste que siempre vemos con mucha preocupación que las temáticas de género no tienen demasiado interés en la gestión, ¿no? O sea, no, siempre nos, mira, siempre fui, vienen con fui, esto de que no hay presupuesto, de que, bueno, no, yo fui directora del programa de rescate a víctimas de trata en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Justicia, del año 2013 al 2016. Uh-huh. Hoy yo justo fui, me llamó una fiscalía para ver el testimonial de un allanamiento que habíamos hecho y me están contando que no hay nada, o sea, que no hay, se acabó, el refugio que teníamos no está más. Ah, te iba a preguntar si había refugios, sí. Tenía, en ese momento la provincia tenía dos refugios que en realidad no eran propios, sino era un convenio con organizaciones que tenían esos restos, igual de acogimiento de víctimas, pero ya no existe el refugio. Hay una de las organizaciones que está demandando a la provincia por un año y no les pagaron. Oh. Y bueno, aparte de esto, esta situación terrible que tienen hoy las víctimas, porque lo poquito que tenían, por ejemplo, el programa Just Action, sí, que era un beneficio económico para reparación del daño a las víctimas, ya no existe más. Terrible. Hace poco me estaba llamando una chica de Ushuaia, que fue víctima, ¿no? Desesperada porque le sacaron el Just Action. Y ya no tiene cómo mantenerse, me dice, ¿qué hago? ¿Me suicido? ¿Vuelvo a la prostitución? Sí. Terrible. Es terrible. Vos sabés que yo estaba mirando un informe que tenía acá del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento, pero este informe me parece que lo tenemos desde el año pasado, donde dice que los números indican que es el menor porcentaje anual de los últimos eso, 5 mirá, años. Ahora lo dicen, pero fue un trabajo que hicimos con la RAT en el año 2006. Ah, mirá. Una denuncia que habíamos hecho por comparar, hacemos un comparativo de la cantidad de rescate. Sí. Y teníamos un 80% menos de rescate en los dos últimos años. Con lo cual, va a quedar, a ver, reconocido por la propio gobierno diciendo que, bueno, hay menos campañas de prevención. Absolutamente, y, no hay. Después, por ejemplo, en el tema laboral, que había mucha cantidad de personas que rescatábamos, porque imagínense que en un campo puede haber 150 personas, sí. Cuando la Corte le devuelve al registro de trabajadores agrícolas al chiquita Momo Venegas, que jamás había hecho ningún tipo de control, por supuesto, por el socio de las patrones, ahí cuando baja también los rescates en los campos. O sea, sí. Ahí vuelve nuevamente a no hacer ningún tipo de control. Antes estaba el RENATEA, claro, que era un registro nacional de trabajadores agrícolas, que estaba capacitado. Ellos hacían muchas denuncias sobre situaciones tremendas que vivían los trabajadores agrícolas, ¿no? Mm. Pero bueno, es algunas causas de por qué bajó la cantidad de rescates, que es tremendo, pero es un 80% que bajó, no bajó el 10%. Sí, yo estaba mirando esto porque en ese informe habíamos visto que nuestra provincia estaba en el ranking sexta. Porque bueno, hemos tenido aquí dos intendentes de diferentes localidades ¿no? condenados, y uno que está ahí en proceso. Conozco perfectamente, yo estuve en La Pampa hace unos años, me convocó el Colegio de Trabajadores Sociales para capacitarlos, uh-huh. Así que estuve en La Pampa, mira, y conozco, y aparte me acuerdo de Molina. Mónica Molina, Mónica Molina, que estuvo ahí, que bueno, así la subsecretaría, la subdirección de políticas de género, Mónica. Exactamente. Sí. Una pionera, por supuesto. Pero te decía que, bueno, nos habían colocado a La Pampa en sexto lugar, pero algo que te quería contar, que seguramente vos lo sabés, que cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata aquí en La Pampa fue desmantelado. Otro dato dice que el año que pasó no se hicieron operativos en La Pampa. El razonamiento es muy claro, dicen, para explicar la baja en la cantidad de rescate se cae de Maduro, que no es nada para celebrar. Aunque hubo muchas denuncias, no se hicieron operativos. Esto es lo que está sucediendo. No tenemos algo más grave. Hoy, yendo a declarar, en realidad a reafirmar mi declaración en la Fiscalía del allanamiento que habíamos hecho hace unos años acá en San Antonio de Padua, me dice dice la Secretaría del Juzgado, me pedía, me dice, ¿sabes mucho? ¿Por qué no venís a capacitarnos? Me dice que hace 2 años y pico que no reciben más capacitación, ni de la provincia ni de Nación. Claro. Entonces, no conocen la temática. La carátula, por ejemplo, de esta causa, de la trata, estaba como infracción a ley migratoria. Ajá. Cuando en realidad yo digo, mira, acá tenés el informe que yo en su momento hice, donde están todos los indicadores de por qué decimos que se trata a los males, ¿no? Y yo lo entendía, por eso no estaba capacitada. Yo tampoco estoy capacitada para entender qué es la trata. Mira. Estamos en un juzgado que es el que tiene que procesar y condenar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Estamos hablando de la falta de campañas, de la falta de operativos, de la falta de capacitaciones, todo es falta. ¿Vos qué percibís, qué opinión tenés de la línea 145? La línea, sí. Sí, para denuncias. Es que a veces funciona y a veces no funciona. Nosotros hemos hecho en algún momento monitoreo. Sí. La gente de las provincias llamaba de la línea para ver si contestaban, pero no hemos tenido respuesta. No, a veces sí, a veces no. Sí, nosotras también lo hemos verificado eso. Y además, lo importante sería saber esas denuncias que se toman allí, qué pasa después, porque si estamos hablando de que falta todo, tampoco se tiene en cuenta todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? ¿O qué se hace o qué se le brinda a las personas rescatadas en este contexto, Viviana? Bueno, mira, por un protocolo nacional, en general la gente de justicia convoca... siente el ruido, estoy en la calle, perdón. Sí, tren. La gente de justicia convoca el Programa Nacional de Rescate en general, porque no todas las provincias tienen estos dispositivos de acompañar los rescates, ¿no? Claro, justamente. Como vos decís, en algunas provincias incluso se desmanteló también. Sí, como en la nuestra, sí. Bueno, pero eso no existe en todas partes, y se me hace convocación. El problema es que Nación solamente asiste en yo llamo el momento uno, que es el momento del allanamiento. Sí. En el momento del allanamiento, ahí sí, si hay que aparcar un refugio, lo que sea, momentáneo. Pero luego le tira la pelota, o sea, para continuar la asistencia a la provincia. Claro. Que a los puntos focales, llaman puntos focales porque tiene que haber, por ese compromiso que hicieron las provincias con Nación, una oficina, un programa en cada provincia que se ocupe de la asistencia a las víctimas de trata. Claro. Eso no ocurre. No ocurre. Sí, o sea, hay provincias que sí trabajan, mayormente con los pocos recursos que tienen, pero también hay provincias que no tienen nada, no tienen ninguna oficina, con lo cual es mentiroso que vaya alguien en representación de esa provincia. Luego, las reuniones que se hacen con el tema asistencia, cuando en realidad no está funcionando. Sí, correcto. Digamos, ¿qué es lo que hay para asistir a las víctimas? Uh-huh. Bueno, todavía existe un subsidio de capacitación de empleo que serán 400 pesos, no sé, es vergonzoso. Sí, hasta el año pasado eran 200. Bueno, o algo así, yo no me acuerdo, porque en ese momento eran 200 y pico, pero siempre tenía que aumentado. Sí. Que se supone que vos tenés que ofrecerle a las víctimas para que se capacite, que tenía la escuela, lo que sea, sí. Y con 200 y pico, 300 pesos para ayudarlas, ¿no es cierto? Es vergonzoso. Muchos provincias de refugio, sí. Las víctimas, la palabra que sigue girando de un lado a otro, ¿no? Sí. Las ponen en un hospital, las ponen en un hogar que no es para víctimas de trata, las ponen en cualquier lugar para poner en algún lugar y si no después quedan abandonadas absolutamente. Sí, sí. Está el programa Ellas Hacen. Sí, también lo han bajado. Sí, también lo han bajado. Exactamente. Sí. Entonces, hoy no hay, esto es un tema que tienen que discutirlo en el Consejo Federal, para eso se creó el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, donde ahí están representadas las provincias. Sí. Las provincias tienen que llevar esta inquietud, exigir que haya un dispositivo. Uh-huh. Se supone que están trabajando ese Consejo Federal, porque nosotros éramos parte, como ONG hasta el año pasado, de ver qué hacen con la incautación de bienes de los incautados durante los allanamientos. Claro. Pero la realidad es que, y hoy lo hablaba también con el juzgado, no todos los jueces saben que tienen que incautar, estas cosas no lo sabían, porque no leen la ley, porque no quieren incautar, con lo cual tampoco hay bienes. Tan lo que simple. Estamos haciendo hoy es tratar de asesorar a las víctimas para hacer un poco lo que hizo Ali Catinán, ¿no? Uh-huh. Que es iniciar querellas contra el Estado municipal y contra los explotadores. Sí. Que Alica lo ganó porque también tuvo un buen acompañamiento jurídico, que tampoco pasa esto con las víctimas. No, por lo general no tienen acceso tampoco a las... No, porque no hay, porque uno trata de buscar un abogado, a ver qué abogado tenemos en la provincia que pueda acompañar. Algunos te dicen que sí, después no se preocupan. No, por supuesto. Es un total estado de desidia y de falta de respeto y de falta de respuesta hacia las compañeras que son víctimas de estos flagelos. Y en este contexto que vos estás contándonos, y es el que vemos además, que es así, que es la realidad, es terrible porque no hay respuestas, no hay asistencia, no hay nada, quedan expuestas y abandonadas. Cuando llegaron al gobierno, yo me acuerdo porque fue hace 2 años y pico, ¿no? Claro. Yo cuando dejé el programa de rescate en la provincia, porque bueno, me pidieron que me fuera el programa, pero me acuerdo que una de las cosas que me había hecho la gente que había entrado antes que me fueran era que uno de los temas principales para este gobierno era el tema trata. Uh-huh. Claro. Entonces es incoherente con la verdad que no están poniendo ningún tipo de recurso, ni siquiera campaña de prevención. Exactamente, tampoco la vemos acá, es tremendo. Bueno, pero esto de una más de las mentiras, ¿no? De este gobierno, lamentablemente es así, de esta gestión. Todos los días estamos comprobando cómo nos mintieron. Totalmente. Es increíble. Porque y encima tenemos el avance hoy de los grupos reglamentaristas, ¿no? Exacto. Están queriendo que su objetivo en realidad es modificar la ley de trata. Sí. ¿Cómo lo ves eso vos? Yo creo que no va a prosperar eso, ¿no? No, espero que no, pero todavía veía... El otro día veía el programa de Andy Kuznetsov, donde les pedían que pase que den un paso al frente todos aquellos que estén de acuerdo con que es un trabajo, y pasaron todos menos Lerner. El único que no pasó fue Lerner. No lo vi. Y, y te agarra un ataque. Sí, te agarra, por supuesto que sí. Evidentemente han prendido, ¿viste? También está, tienen dinero para poder hacerlo. Exactamente, porque hay un gran lobby detrás de todo esto. El discurso de los medios de comunicación, ojo, que es peligroso, ¿viste? Porque es un mensaje que se instala por ahí. Claro. Y bueno, los colectivos de mujeres que se dicen feministas también, que apoyan esto de la reglamentación, de considerar la prostitución como un trabajo, tienen un gran, bueno, hay un gran, apoyo económico allí para que sigan haciendo lobby con esto, y estas campañas terribles que hacen. Nosotras tenemos el orgullo de decir, aquí en La Pampa hemos formado el MAP, que es el Movimiento Abolicionista Pampeano, que allí somos diferentes colectivas de mujeres feministas, y nosotras decimos siempre, a La Pampa no van a llegar, en La Pampa ojalá. Nunca se van a reglamentar. Ojalá estamos que sea cierto, pero lo veo. Esperemos mucha trinchera, no. Pero viste que hay otras compañeras más feministas. Más que nada ellos van contra los artículos, logramos las abolicionistas en el año 2012, que se incorporaran, la cuestión del consentimiento, sí. Que se eliminara la cuestión del consentimiento como una condición para que sea trata de personas, y también en la cuestión de la explotación sexual, la facilitación y la promoción de la prostitución. Exacto. Sí, entonces sí. Ahí es donde ellos ponen el dedo. Claro. Pero bien, no sé, yo digo, hay que seguir dando la batalla, las abolicionistas también somos muchas y tenemos que seguir avanzando en esta cuestión, ¿no? Estuviste en el primer Congreso Internacional Abolicionista, no tenemos sí, lo mucho organizamos, tiempo. Sí, éramos coorganizadoras junto con Trece Rosas y Furia Traba, con mucha dificultad que hemos tenido, porque hemos tenido también intentos de boicotearlo. Bueno, fue muy difícil armar ese congreso, sí. Pero por suerte fue muy exitoso. Sí, sí, muy interesante, aparte de todas las exposiciones, ¿no? Sí, sin duda. Esto, yo digo siempre que estos los encuentros, las jornadas, todas estas cosas que hacemos las mujeres, porque sí, repito siempre, uh-huh. Lo hacemos solamente las mujeres, nos fortalece, nos enriquece y nos da mucha más energía para seguir, ¿no?, en esta lucha. Para seguir adelante. Claro que bueno, sí. Ahora, lo que hay que hacer, para mí una cosa importante, que lo hablo siempre con las compañías de AMAD, AMADH, ¿no? Sí. Es que... Hola. Hola, perdón, se te cortó y lo último no lo escuchamos. No, que yo lo que les digo es que tenemos que visibilizar las voces de las mujeres que fueron víctimas de la prostitución, sí. Y que cuyas voces no son escuchadas. Sí, sí, las totalmente. Únicas voces que escuchamos son de AMAR. Sí, sí. Hay que buscar una forma de usar los medios de comunicación, o sea, algo creativo, para que puedan ser escuchadas, porque no basta que entre nosotras hablemos. Tenemos que convencer al fuera. Y para sí. Esto tenemos que tener la misma técnica que usa AMAR. Tenemos que usar sus mismas armas en este caso, claro, ¿no? Lo que pasa es que AMAR, volvemos a decir, tiene el dinero nosotras por ahí. Pero usemos la creatividad. Sí, no, de todas maneras nosotras, no solamente desde esta radio, que por supuesto es feminista y abolicionista, sino desde cada lugar que militamos, siempre ponemos primero la voz de las protagonistas, que son las sobrevivientes. Acá ha estado muchas veces Elena Moncada, ha estado muchas veces Sonia Sánchez, siempre estamos activando con ellas charlas. Pues son voces muy... escuchar sus voces muy que es lo fundamental, por supuesto que es así. Bien, yo lo único que te quiero preguntar... Lo último, ya sé que estamos cortas de tiempo, pero algo en lo que yo pongo mucho hincapié... desde el Congreso Abolicionista Internacional, sí. Se puso ahí, al toque, visibilizando la responsabilidad de los varones prostituyentes, porque sin ellos no habría explotación sexual. Totalmente, estaban las voces de las víctimas. Bien. Así que fue muy claro la responsabilidad de quienes son consumidores, ¿no? Por supuesto, porque si no siempre la mirada está puesta sobre la mujer, ¿me entendés? Exactamente. Y los varones, que son los principales. No, pero ese es un tema, incluso hay un documento que el documento vos lo tenés, no, pero se colgó, está en el Congreso de la Bien, lo evento, voy a buscar. El Congreso Abolicionista, que es el documento final que todas acordamos para seguir trabajando. Bien, buenísimo. Estas cosas son las que hacen nuestra lucha. Y aparte, ¿no? Estamos tratando de que se haga también el año que viene, que buenísimo, sea el primero, sí, que sí, año sí. que viene lo podemos hacer, o acá mismo en Buenos Aires, o en alguna, en Uruguay, o otras. Lugares donde hubo compañías que han venido. Bien, fantástico. Por eso fue internacional. Claro, está bien. Esto es el principio, como siempre, ¿no? Para seguir adelante con la lucha. Bueno, Viviana, no te robamos más tiempo. Bueno, gracias. Estás... Pero gracias, ha sido... un saludo. No, seguramente vamos a charlar en otra oportunidad, porque un tanto... abrazo sororal Tal y, una... y un saludo a toda la gente de La Pampa. Gracias por tu tiempo y estaremos, seguiremos en contacto. Hasta pronto. Un abrazo. Era Viviana Caminos, presidenta de la RAT, Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas.